en Guatemala. Una reforma migratoria que se discute en Estados Unidos podrá beneficiar a cerca de 300.000 personas guatemaltecas. La propuesta plantea beneficios como la mayor facilidad de obtener visas y condiciones de trabajo más dignas. Amplía la información nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Hola, amigas y amigos. La reforma migratoria integral que es discutida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos beneficiará a más de 11 millones de inmigrantes, quienes podrán regular su estatus legal y optar a mejores condiciones de trabajo, entre otros aspectos. Sin embargo, endurecerá las políticas para las personas que ingresen ilegalmente al país, informó Doris Meissner, socia del Instituto de Política Migratoria. La experta, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, señaló durante la presentación en Guatemala del informe Pensando Regionalmente para Competir Globalmente que la aplicación de leyes migratorias más severas, entre las que se contemplan mayores controles en las fronteras y el aumento de deportaciones, es necesario para que la reforma sea aprobada. Sin embargo, con esta norma se espera que aumente el número de visas de trabajo, los inmigrantes podrán optar a un estatus legal, se mejorarán las condiciones de trabajo para los extranjeros y las políticas de entrada y salida al país de los inmigrantes serán más flexibles. Meissner resaltó que los aproximadamente 800.000 guatemaltecos que residen en Estados Unidos son una parte importante para la economía y el Producto Interno Bruto, gracias a las remesas que envían. La socia del instituto afirmó que es necesario cambiar la actual ley de migración, dada su antigüedad y los parámetros que utiliza para otorgar visas. No es aceptable que el actual sistema elija a las personas que desean entrar a Estados Unidos sobre el criterio de tener familiares residentes, cuestionó. Por su parte, Demetrios Papademetriou, presidente del instituto, dijo que para hablar de migración es necesario que los países inviertan en el capital humano para contar con personas más productivas y con familias más estables. En el mismo sentido que Meissner, el experto afirmó que con la reforma migratoria disminuirá la explotación laboral, los migrantes contarán con mejores salarios y los patronos serán más vigilados para evitar los abusos. Ningún país puede crecer bien sin educación. Se debe invertir más en el trabajo y en la educación de los estados, enfatizó Papademetriou. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.